Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, una edición muy especial, la número 276 de manera ininterrumpida desde, pues bueno, un 31 de mayo del 2019 que empezamos de nueva cuenta pues a transmitir este programa que una vez se inició exactamente un día como hoy, hace 38 años. Así es. Hoy estamos cumpliendo 38 años, estamos celebrando, pues, recordando, pues, ese primer programa que se presentó, pues, ¿no? Se dio con, pues, arrancó Estación Rock, este proyecto que tuvo forma, pues, ¿no? Se materializó un 6 de septiembre de 1986. Estábamos muy, muy jovencitos, estábamos todavía estudiando en la universidad y esto era parte de nuestras prácticas ahí estudiantiles, nuestras prácticas universitarias en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y empezamos pues precisamente pues dándonos un poco de gusto también con pues la música que nos ha marcado desde prácticamente de que éramos niños, y bueno, aquí seguimos. Pues bueno, empezamos un 6 de septiembre la primera emisión allá en aquel lejano 1986, hace 38 años, como ya le comento. Hoy coincide exactamente la fecha y el día, ¿sí? Un 6 de septiembre del 2024, 38 años después, aquí estamos de nueva cuenta, pues regresando después de una larga pausa, y pues bueno, nos trajeron de vuelta, algo así como la película que está de moda ahorita, del Beetlejuice parte 2, bueno, que lo invocan cuando lo mencionan tres veces. Pues bueno, en este caso fue algo similar, ¿sí? Mencionaron Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock, y pues bueno, salimos del catafalco y aquí estamos transmitiendo desde el 2019, y ya estamos, pues ahora el pasado mes de mayo cumplimos 5 años transmitiendo semana tras semana de manera ininterrumpida, y esperamos seguir así por mucho tiempo, porque pues realmente las ganas aquí las tenemos, y pues bueno, esperemos que también ustedes estén con nosotros todo este tiempo que se mantenga Estación Rock, que obviamente nuestra idea es seguir creciendo, hacer de Estación Rock un espacio importante dentro de la difusión de la música del rock y el metal. Y bueno, también agradecer de manera muy especial a todas las radios que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que este programa también se escuche en sus plataformas, en sus radios importantes allá en sus países, y eso lo agradecemos infinitamente. Y pues bueno, simplemente pues empezar agradeciéndoles a esta radio 414.com, 414 FM Radio, allá en Lima, Perú, donde estamos transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo. Saludos allá a toda la gente, a todos los rockers, todos los fans del rock allá en Perú. Saludos a todos ellos. Y también hay retransmisión de este programa que se transmite hoy en vivo, que estamos hoy en vivo, el próximo martes a las 11 de la noche, también ahí en 414 Radio, este mismo programa. También estamos en vivo en radiometalhermosillo.com, aquí estamos transmitiendo en vivo también a través de esta radio en línea, y hay retransmisión también de este programa también en esta radio, en radiometalhermosillo.com, mañana sábado, igual en el mismo horario, de 9 a 12 de la noche. Y bueno, también estamos en nuestra propia plataforma, en estacionrock.lat, LAT, a ti. Ahí estamos también, puede entrar a nuestro sitio, a nuestro sitio web, y ahí está el reproductor, le ponen play y simplemente ahí van a estar escuchando la radio 24 horas que tenemos, 24/7, con toda esta música que programamos semana tras semana, viernes a viernes. Los sábados, ahí estamos en Argentina, en radiotv.ar, en la Reconquista. Ahí estamos escuchándonos también los sábados a las 5 de la tarde en Argentina. Los domingos estamos en Piratita Radio.live. Ahí estamos a las 12 del mediodía. Los domingos, los lunes allá en Argentina, a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 9 de la noche de Uruguay en templariaradio.com. A las 7 de la tarde estamos en Costa Rica en rockliveradio.online. Y como ya les había comentado, a las 11 de la noche de nueva cuenta en radio414.com allá en Lima, Perú. Los miércoles estamos en el retornorock.com a las 4 de la tarde, hora de Colombia. A las 9 de la noche, hora de Venezuela, en 7rockradio.com. A las 8 de la noche en Maldita Radio, aquí en México, horario de El Centro. Y en España nos escuchamos a las 9 de la noche, hora de España, en TheRockFM.online y Rock66.es. Ahí estamos los miércoles. Y los viernes nos escuchamos a las 8 de la noche, hora de Argentina, en HackRockRadio.website. Allá estamos también escuchándonos en Argentina. Y pues bueno, agradecidos con todos ustedes. Aquí estamos, pues bueno, simplemente para llevarles en esta ocasión un programa muy especial, porque pues bueno, invité a algunos amigos pues de la vieja guardia, al rato van a llegar, y bueno, la idea es tener un programa especial con aquella música que nosotros programamos en aquella década de los 80s. Así que vamos a tener muy buen heavy metal que en aquel entonces pues nos marcó para seguir pues en este rol del rock and roll. Y pues bueno, en aquel primer programa, en aquella primera emisión de Estación Rock Hoy, hace 38 años, el primer tema con el que abrimos, el primer tema que pusimos de rock y metal aquí en Estación Rock, fue precisamente este que vamos a escuchar, que viene incluido en el disco British Steel. Así es, ya saben de qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a el gran Judas Priest, y este tema fue el primero que pusimos en Estación Rock. Ya lo están identificando, así es. Dioses del metal. Aquí estás, Estación Rock, 38 años después de iniciar. We'll be right back.

Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar un clásico como es Rainbow in the Dark, pues de el gran Ronnie James Dio, que pues lamentablemente nos dejó en este plano terrenal el 2010, pero pues bueno, ahí quedó, dejó pues todo su buen material para la posteridad, prácticamente ya se convirtió en un inmortal. Ya pasó a la inmortalidad el buen Ronnie James Dio con todo el material bueno que dejó. Y este pues precisamente es un ejemplo de ese buen material que nos dejó pues su gran voz. Una de las consideradas pues las mejores voces del heavy metal. Y pues bueno, ahí estamos. Ay, qué bueno que se está reportando pues ahí bastante. César Herrera ya desde Costa Rica. Gracias, César. A ver, ¿qué te estás tomando ahora? Una Pilsen. Órale, muy bien. Ahorita ya me voy a envasar también. Tony García, pues bueno, ahí estamos. Está bueno, qué bueno que se reporta, qué bueno. Está suave. Lo voy a buscar otra vez el video. Si lo tienes ahí en la mano, igual me lo mandas de una vez para ponerlo de nueva cuenta. El famoso Gente Mercury. Oscar Fimbres, ¿qué onda, Pony? Saludos. Qué bueno que estés reportando ahí. Rodrigo Espinosa. Falta otro concurso de dibujos, sí, fíjate. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Es una obra de época moderna, pues ya nuevas tecnologías, a lo mejor lo pueden mandar así, digital, algo así. Bueno, estaría, está bien. No sé si participaste en ese concurso. Me acuerdo que ahí en Radio Sonora, en el área donde estaban las cabinas de producción, que eran tres, pues había una pared, ¿no? Pues bastante grande, más o menos, sería como unos 6 metros más o menos, y la llenamos precisamente con todos los dibujos que nos hicieron llegar pues de diferentes partes de aquí del estado, ¿no? Transmitíamos aquí en el estado de Sonora y pues bueno, hasta donde a veces llegaba la señal hasta el norte de Sinaloa, a veces hasta Baja California Sur, cuando el clima estaba bueno ahí en el Golfo de California, llegaba la señal hasta Santa Rosalía, por allá nos escuchaban, y pues bueno, nos hicieron llegar una gran cantidad de dibujos que prácticamente cubrimos toda la pared precisamente con pues muy buenas ideas que plasmaron ahí en lápiz y papel. Y pues sí, fíjate, bueno, Rodrigo, tú mandaste uno, ¿no? Que mandaba un fantasma con una guitarra eléctrica, ándale, muy bueno, muy suaves. Bueno, saludos allá también desde el ombligo del mundo, Ciudad de México, nuestro amigo José Alfredo Vázquez. ¿Qué onda, José Alfredo? Ahí está, ya está con su esposa, hoy escuchando ahí un programa ahí en su casa. Valery, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Órale, aguantando al buen José Alfredo, excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con más música, seguimos platicando. Ya saben que aquí tenemos, es un programa bien ochentero, puro heavy metal. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el gran Alice Cooper, uno de los pioneros del shock rock, ahora que es pues prácticamente indispensable pues tener un espectáculo en el escenario? Antes en los 70s, en los 80s, pues no era tan acostumbrado, pues simplemente la banda se subía a tocar y la gente iba a escucharlos, Ya después de que apareció Alice Cooper en los 70s, David Bowie, Kiss, es cuando, bueno, las demás bandas empezaron, pues, ¿no?, a montar, pues, espectáculos. Y ahorita, pues, ya es parte, ¿no?, del espectáculo cuando vas a ver a un concierto alguna banda. Pues, bueno, si traes, en el caso, por ejemplo, de Rammstein, por ejemplo, que trae todo un show de pirotecnia, pues bueno, vas a ver el espectáculo, ¿no? También, aparte de la música, pues vas al espectáculo, ¿no? Iron Maiden también trae muy buenas puestas en escena, Kiss, pues ni se diga, y así muchas bandas ya se presentan, pues, ¿no?, con una escenografía, ¿no?, para complementar pues el buen show que traen con su repertorio musical. Y pues bueno, Alice Cooper, pues, bueno, fue de los pioneros, ¿no?, en empezar, pues, ¿no?, a hacer estas dramatizaciones, estas puestas en escena, en el escenario, pues, para acompañar, ¿sí?, dramatizar, pues, la letra de sus canciones. Así que vámonos con un clásico de Alice Cooper. I'm fine, I'm running more of the way. I'm too

Bien, aquí estamos de regreso, aquí estamos en Estación Rock, pues bueno, celebrando 38 años de la emisión del primer programa, y que, pues bueno, ahorita nos están comentando, si tienen razón, pues bueno, hay muchas, las nuevas generaciones que pues a veces no se acuerdan, incluso hasta las mismas viejas generaciones como uno, pues también, a veces uno no se acuerda, a veces me estaban comentando anécdota de lo que sucedió en aquellos años, ahí en Radio Sonora, y a veces, ¿a poco sí? O sea, no me acuerdo, muchas cosas que a veces se me pasan, ¿no? Y el calling también de Men at War, ya vino con Men at War, también se salvaron los de Art Supply, y dos veces han venido aquí los de Art Supply a tocar, y ahí siguen moviéndose todavía. Y pues bueno, es cierto, ¿no? Fíjate, cuando empezamos nosotros Estación Rock, allá en 1986, bueno, estábamos estudiando ciencia de la comunicación, ciencias cómicas, le digo yo, ¿no? Cuando me pregunta, ¿qué estudias? ¿Con qué estudiaste? Ciencias cómicas con especialidades en medios alucinantes. Entonces, pues bueno, se nos dio la oportunidad de hacer prácticas en Radio Sonora, que estaba empezando, pues, era una radio. Y sigue siendo pues la radio del gobierno del estado, una radio estatal. Y pues bueno, donde ellos, el objetivo de ellos era, pues bueno, promover la cultura popular, bueno, en todas sus expresiones. En este caso, pues bueno, de la música. Y tenía poco tiempo Radio Sonora, pues prácticamente deformado, pues que estaríamos hablando con nosotros. Llegamos ahí en el 86, Radio Sonora tendría a lo mucho 4 años de estar apenas conformándose, ¿no? Entonces, cuando llegamos, pues simplemente pues a ver qué posibilidades había de hacer prácticas, de conocer, pues de ver cómo se trabaja en una radio, porque era parte de las materias que nos daban, ¿no? Que parte del currículum. Y pues bueno, ahí se nos ocurrió, pues en un momento dije, bueno, vamos a hacer una propuesta, ¿no? De ver qué se puede hacer, porque de hecho nos pidieron, pues, ¿no?, que si teníamos que desarrollar un proyecto, para un programa, pues que lo presentáramos. Entonces dije, bueno, pues nos gusta el rock, vamos a hacer algo por el estilo. Y bueno, en ese entonces éramos 3 amigos, compañeros, todavía nos seguimos ahí frecuentando, y con los que empezamos a hacer el programa de Estación Rock. Entonces empezamos a hacer la idea, y pues bueno, de ahí salió pues un primo de uno de ellos, sus amigos, porque estábamos viendo de dónde poder complementar pues la música que teníamos, ¿no? Entonces se acercó pues este muchacho, Salvador Nozagaray, que la verdad saludo donde esté, creo que está viviendo ahorita en Mochis, y pues bueno, con él y su discoteca fue con los que empezamos, cuando me dijo, ¿sabes qué? Yo le entro, yo tengo mucha música ahí guardada y podemos empezar con eso. Y pues bueno, entonces fíjate, habrá despedido tu apoyo, ya ni me acordaba, fíjate que sí es cierto, no la tengo aquí a la mano, pero bueno, voy a buscarla. Boga y Queta Carrillo no, me comenta que sí, sí es cierto, había una salida cuando terminamos el programa de Estación Rock. Terminamos el programa precisamente con una parte de Topollillo. Entonces no sé si ustedes, los de la vieja, ahora se acuerdan, pues era un personaje animado, ¿no? Era una marioneta, ¿no? Era un ratoncito, pues, ¿no? Famoso Topollillo. Y al final, pues cuando terminaba el programa, el segmento, pues él se ponía su pijama y se iba a la cama, y siempre decía a la camita, a la camita. Entonces nosotros rescatamos ese audio con la voz de Topollillo e hicimos una salida para el programa, ¿no? Y le estábamos utilizando. Qué bueno que me acordaste, voy a ver si la tengo ahí en una cinta, pero debe estar por ahí. Y teníamos esa salida. Pero bueno, era parte de lo que hacíamos de la producción para enriquecerlo, ¿no? Y hay varias cosas por ahí. Y pues bueno, en el caso está en que ya con ellos, con Salvador, pues con su discoteca, que tenía un acervo muy impresionante de música, pues bueno, empezamos, ¿no? Y él me comentaba, oye, si habrá oportunidad, no se van a enojar o no van a censurar, no, para nada, le dije, no, aquí no hay. Y ahí es donde, y en ese sentido, pues ahí empezamos nosotros a hacer el programa. Y la verdad es que ese fue realmente el éxito del programa, porque realmente no había en ese entonces en la radio aquí en Hermosillo No había un espacio para el rock, verdaderamente el rock, ¿no? Lo que se ponía pues era el rock comercial que te manejaban, en la que te manejabas en las radios. Nosotros teníamos la ventaja pues de que teníamos el material reciente, porque lo traíamos de Estados Unidos, lo traíamos de Tucson, ¿sí? Entonces traíamos aquí, en aquellos años era muy difícil conseguir la música se conseguía a través de LPs, de discos de vinil, de cassettes, ¿sí? Incluso, bueno, ya estaba un poquito ya descontinuado los cassettes de 8 tracks, ¿no? Que eran famosos, ahí se hicieron populares en los 70s, pero el cassette normal que conocemos, bueno, vino a enterrar, pues, ¿no? Las cintas de 8 tracks. Pero con eso trabajábamos, ¿no? O cintas de carrete abierto, que era lo más profesional que había. Pero conseguir material, pues no había internet, no había celulares. Entonces, era muy difícil, pues, ¿no?, estar actualizado aquí en México en esos años. A veces te salía un disco y las disqueras aquí locales te lo venían distribuyendo 6 meses después, ¿no?, de la salida, si bien te iba. En el caso de material informativo, pues, ¿no?, ahorita con un clic aquí te sientes en una computadora y ya sabes todo lo de tu banda, ¿no?, y hasta anécdotas, etcétera, información hay, pero en aquellos años no había. Entonces el material con el que nosotros ocupábamos, trabajábamos, eran revistas, ¿sí? Estamos hablando de heavy metal, hablando del Circus, todas las revistas que el Metal Hammer, que se podían conseguir, pero también teníamos ese problema. Entonces las revistas que llegaban, como esas que les acabo de mencionar, llegaban también con 3-4 meses de retraso, pues aquí aquí en México, pues, ¿no? Entonces, pues era muy difícil, ¿no? Entonces, aquí había dos revistas nacionales que era con las que más o menos estábamos al día en cuanto a información de las bandas, que era el Conecte y el Heavy Metal Subterráneo. Esas revistas, pues con eso prácticamente ahí nosotros trabajamos en cuanto a la información, y pues bueno, y tratar de buscar. Yo siempre les comento, pues, precisamente sobre todo a bandas de España, que cuando me pongo a platicar con ellos y todo eso, esa es la anécdota que siempre les comento. Los 80s a nosotros, allá todo el movimiento de rock y metal en España, que se llamó la movida madrileña, pues aquí en México nos pasó de noche. Lo único que nos llegó en su momento fue Ángeles del Infierno. ¿Por qué? Porque era parte del catálogo de una disquera internacional y por eso llegó a México. Y un disco, un disco de Barón Rojo, ¿sí? Fue el único que llegó de España en la década de los 80. No teníamos mayor referencia, no teníamos mayor contacto con el rock and metal en español de allá de España, el heavy metal, no había, simplemente nos llegó un disco de Barón Rojo aquí en México y la discografía de Ángeles del Infierno, nada más. Era todo lo que sonaba de España en aquellos años. A veces nos hacían llegar algún cassette con era una copia de la copia de la copia, el cassette con bandas, pues, ¿no?, de españolas, que a veces un amigo, yo me acuerdo que Pascual Mesa, de vocalista de Cafra, una vez me trajo un cassette, me lo regaló, lo debo de tener por ahí guardado, de allá del Chopo, ¿sí?, de México. Mija, te traje este, ¿no? Entonces eran puras bandas de punk rock de España. Cuando yo lo puse, no se oía muy bien, pero se oía, y era lo que teníamos a la mano. Entonces dije, no, pues se oía sensacional esto, pues, ¿no? Entonces sí hay que reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Cuando hacíamos radio de una forma muy romántica, pues, ¿no? Entonces muy primitiva, ¿no?, comparada con lo que estamos haciendo ahorita. Fíjense, ahorita estaba haciendo radio aquí en la sala de mi casa, pues, ¿no? Entonces, con equipo y todo, que ya todo lo que se ha simplificado, pues, ¿no?, por la tecnología, ya no tienes que estar en unas instalaciones especiales, con equipos especiales, con antenas, con transformadores, que eran inversiones muy importantes. Ahora no, pues ahora todo se está simplificando y se está haciendo mucho más, más amplio, pues, ¿no? Y es cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, pues bueno, es parte de lo que, vivencias que hemos tenido en Estación Rock. Ahí está, mira, bueno, y ahí estamos. Ahorita seguimos ahí, saludando a la gente que se está reportando. Daniel Barba, ¿qué onda? Allá de Tacupeto Metal, así es, mira, bueno, ahí está el, ahí de la raza allá de Tacupeto, ahí me vean, ¿sí? Órale, muy bien, ahí está. Pues bueno, vámonos ahorita con más música, ahorita seguimos platicando y vámonos hasta Alemania. Dos bandas super clásicas. Para mí, yo tengo ahí tres bandas para mí en mi orden especial. Primeramente, mi mejor banda con la que yo prácticamente el mi número uno, Judas Priest. La segunda banda para mí es Sasep, los alemanes. Tercera banda es Iron Maiden. Y la cuarta banda es Scorpions. Para mí en ese orden son de importancia para mí, ¿sí? Las mejores bandas. Judas Priest yo no lo cambio, yo no lo bajo para mí de el primer lugar. Pero Acept también es un super bandón, siempre me ha gustado. Y pues bueno, vámonos con ellos en este siguiente bloque aquí en Estación Rock. Suena en todo el mundo. Aquí estamos de regreso y pues bueno, es que estamos platicando en nuestra fanpage, ahí estamos en nuestro chat de Facebook Live y pues bueno, estamos haciendo remembranzas de aquellos años en Radio Sonora y pues bueno, estamos ahorita comentando precisamente Interrogación, una banda local, sí, también muy representativa, muy mítica, pues no, yo me acuerdo en los 70s, cuando yo hice el trabajo de, que es otra anécdota, ¿no? Cuando empezamos en aquellos años, cuando yo me terminé la universidad, dije inmediatamente, ¿no? Para ya desocuparme de todo, pues ya me senté, pues, ¿no? A hacer todo el proceso para la titulación, ¿no? Y en aquellos años, pues era hacer un proyecto de tesis sí o sí, ¿no? Y hacer un examen de oposición. Bueno, total caso, pues lo hice sobre el rock, ¿no? Como una forma de expresión de comunicación, etcétera. Y uno de los apartados, precisamente de ahí, de esa tesis, pues hablaba sobre el rock aquí en Sonora, específicamente más aquí en Hermosillo, con las bandas desde que se empezó, ¿no? De década de los 60. Entonces, entre programas y bandas que eran representativas del género aquí en la localidad. Obviamente salió ahí Interrogación, platiqué con ellos, ahí está documentado, y yo me acuerdo pues que César Sánchez, el guitarrista de Interrogación, me comentaba, pues me platicaba que en los años 70 era muy común que ellos los contrataran. Pues si me estás escuchando, Ramón, no me vas a dejar mentir, o a lo mejor tú me extiendes el comentario, que ellos los contrataban como banda Interrogación, rock one band, que tocaba rock, heavy metal, que se aventaba rolas de Kiss y de Judas Priest y de aquellos años, de los 70, los contrataban para fiestas de 15 años y los contrataban para amenizar bodas. Entonces, en las bodas ellos tocando, ¿sí? Tocando rolas de Kiss, tocando rolas de Judas Priest, y decía, y la raza se ponía a bailar y se ponía a hacer el show y se ambientaba con las rolas de rock, pues. Entonces, eso era muy común en los 70s en las fiestas. Pero llega la onda disco, pues, en a finales de los 70s, en los 80s, y prácticamente pues pum, ahí borró pues todo este concepto, ¿no? Entonces, había dos bandas pues que eran prácticamente ahí las más representativas dentro de la escena aquí local, que era Interrogación, como ya les comentaba, y la otra era La Marina. La Marina, ahí tocaba la batería el buen Rafita Valencia, paz descanse. Y después, ¿no? De este tsunami, ¿no? Discotequero que fue la década de los 80, pues muchas bandas no sobrevivieron, ¿no? Y en el caso aquí local, pues La Marina pues dejó de funcionar, ¿no? Después se convirtieron en La Marina Norteña, ¿no? Pues no me acuerdo, ¿no? O sea, cambiaron de género y se hicieron tacatacas, ¿no? Entonces, pues bueno, es otra historia, ¿no? Pero muy curioso lo que me comentaba, que en los 70, pues bueno, para fiestas, tanto de bodas, 15 años, los contrataban a ellos y tocaban su set de rock, y la gente los aceptaba, pues, ¿no? Y los toleraba, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cuándo? Jamás, pues, ¿no? Ahora, bueno, ya ven la clase de basura que se está escuchando, ¿no? Aquí en la radio, ¿no? Pero bueno, aquí está, menos aquí. Y pero sí, así es, Rodrigo, son dos temas originales de Interrogación, los dos únicos temas originales que tiene esta banda, que se ha especializado pues obviamente en covers. Una vez César Sánchez estuvo conmigo en vivo ahí en la cabina de Radio Sonora y le comentaba precisamente esa cuestión de los covers, y le decía, bueno, porque yo pensaba en ese momento, dije, bueno, pues es un cover, pues estás copiando una canción, dije, pues que, o sea, qué chiste tiene, pues, no, o sea, para mí está el concepto de que crea algo nuevo, no, o sea, a su propuesta y todo eso. Pero pues él me dijo algo muy cierto, o sea, aviéntate un cover igual, me dice. O sea, no es tan fácil, pues, ¿no? Como se ve, o sea, tienes que empezar a tocarlo, o sea, o escucharlo y tocarlo, o sea, los mismos tonos, las mismas configuraciones, las mismas, o sea, no es tan fácil pues hacer un cover, pues, ¿no? O sea, tratar de sacar los mismos tonos, ¿no? Las mismas pisadas, pues, ¿no? Para que te salga la rola muy parecida, si no igual, muy parecida, ¿no? Entonces, tiene su chiste. Le dije, pues sí, tendrá razón, le dije, César. Entonces, pues bueno, Y pues bueno, ¿qué te voy a decir de César? Y en el caso de Ramón y todos los demás integrantes, ¿no? Pues estamos hablando de más de 40 años, pues, ¿no? De estar en el rol del rock and roll. Y pues como me dijo una vez el César, ¿no? Dije, pedo risa, ya le pregunté, ¿cuántos años te tengo? Más de 40 años, ¿no? Empecé desde abajo, dice el César. Y ahí me he mantenido, hijo de toda su reverenda, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que el buen ánimo no ha decaído, pues ahí en la banda, pues ahí estamos. Pues ahí Gerardo Leal García, ¿qué onda, Gerardo? Saludos al Chavo Nozagaray, exactamente, pues sí. Gracias al Chavo Nozagaray, pues fue que Estación Rock pudo funcionar, pues no pudo funcionar. La verdad es que esa discoteca que tenía en su casa los hermanos Nozagaray, la verdad es impresionante lo que tenían. Fácil había como 5,000 discos de rock bien conservados. Era una chulada estar ahí en ese cuarto ahí, ¿no? Ahí estábamos y pues bueno, ahí estamos parte de eso. También, Orlando, ¿qué onda es Orlando? Orlando Ramírez, ahí está, muy bueno, ahí está. A ver cuándo te da la vuelta, Orlando, para acá, para echar una vuelta. Orlando Ramírez, pues fíjense que tuvo también su espacio por ahí de rock, le gustó, llegó también a Radio Sonora, llegó también a Estación Rock, fue parte pues también del staff de Radio Sonora, de ahí pues obviamente que ya traía su gusto por la música y pues bueno, ahí lo explotamos, pues no, entonces, y pues bueno, hicimos buena amistad y todavía pues a pesar de que tenemos tiempo de no vernos, pero ahí estamos, gracias Orlando, date la vuelta, luego te voy a contactar y ya te das la vuelta, bienvenido para acá. Y bueno, Dani Jiménez, ¿qué onda, Dani? Pues ahí mañana te veo, ahí por el pendientito que tenemos por ahí, y pues bueno, ahí vamos, ahí está, ándale. Muy bien, ahí estamos ahorita. Vamos a seguir ahorita platicando, vamos a poner más música y bueno, vámonos con un clásico que no necesita presentación. Estación Rock. Rock. turn of your back, it slips away. See the vultures as they climb all over you in the blinking of an eye, taking for granted. Mira que estamos de regreso y bueno, mucha plática tenemos. Qué bueno que se están conectando aquí a Estación Rock en nuestra fanpage. Y pues bueno, agradecido con todos ustedes, sobre todo muy buenos recuerdos. Y qué bueno que se acuerden de uno, que se acuerden del programa. Ya saben que aquí le estamos echando muchas ganas. Y pues bueno, tratando de recordar viejos tiempos que no volverán, pero ahí quedaron en la memoria muchas anécdotas que han sucedido. Hay otras que ahorita primero no me acuerdo, ustedes me están recordando, Y fíjense, bueno, ahí estamos, de modo. Fíjense cuándo ahí en Radio Sonora, que imagínense, que imagina que estuviera aquí, aquí con una cerveza haciendo programa. No, hombre, en aquellos años no se podía, por favor. De hecho, no se puede todavía, ¿no? Aquí porque son mis dominios, ¿no? Y aquí sí lo puedo hacer. Pero bueno, ya me sucedió una vez, allá me metí en un broncón porque, bueno, entraba había la raza que llegaban en sus carros o llegaban las motos. Y en aquellos años en Radio Sonora, por fuera había un camellón central, había dos calles no paralelas y en medio pues había un camellón donde pues se podía estacionar los automóviles. Pues llegaban en la noche toda la raza y se estacionaban ahí en sus carros o llegaban en las motos o las dos cosas y ponían el estéreo y escuchando pues Estación Rock y estaban allá afuera, ¿no? Caguameando allá afuera. Entonces yo algunas veces pues bueno programaba, ¿no?, la secuencia de canciones y me salía, ¿no? Entonces dejaba al operador y ya le decía, ¿sabes qué? Sigue esta rola, ahorita regreso. Entonces salía yo a la radio y pues ya me quedaba fuera, ¿no? Y ahí saludaba a la raza y cómo están, etcétera, etcétera. Ahí me tomaba ahí dos, tres chorros ahí de cerveza y va para adentro otra vez, ¿no? Ya presentaba, ahí voy para afuera otra vez, ¿no? Entonces ya muchas veces se hacía la fiesta cuando terminaba el programa a las 12, pues ya terminaba, cerraba, me despedía y todo eso, guardaba los discos, todo el material. Y ya salía y ahí estaba la raza, ¿qué onda? ¿Para dónde fuga? Y ahí íbamos y que siga la fiesta, ¿no? Entonces, era, no, pues bueno, muy divertido. Y pues bueno, gracias a todos los que pues están reportando y que me están haciendo recordar pues muchas cosas, ¿no? Ya está. César, bueno, qué bueno que ya la bajó mi hermana, ya te la pasó ahí mi hermana, ahí está. Qué bueno que la bajaste, bien. A ver qué te parece, ¿sí? Europa, sí, bueno, Europa. De hecho, hay muchas bandas. Pues lo que pasa es que a veces 3 horas no me alcanza. Pues no, estoy tratando de poner un poquito lo más representativo, ¿no? Uriel Marciano Canteras puede tocar aquí en Hermosillo. Sí, pues te digo, algo de tener alguna maldición aquí en Hermosillo, ¿no? En todo caso, ¿no? Pues en fin. Bueno, ahorita, por ejemplo, me traje a Lilian Axe. Bueno, a lo mejor no es tan conocido, pero para mí es una muy buena banda que se formó en los 80s y pues bueno, se ha perdido en la noche de los tiempos, ¿no? Pero vale la pena, pues, tenerla. Lilian Axe, la verdad que yo sí les recomiendo que busquen el material de esta banda. Bueno, vámonos ahorita con más música y precisamente, así como puse ahorita Metal Gods de Judas Priest, que viene en el disco de British Steel, que fue la primera canción que pusimos nosotros en Estación Rock hace 38 años. Pues bueno, ahorita voy a traer un super clásico para mí otra vez, Judas Priest. Voy a entrar con Painkiller, precisamente porque el día de hoy, ¿sí?, 6 de septiembre, Scott Travis está cumpliendo años, así que felicidades a Scott Travis, donde se quiera se encuentre. Creo que andan de gira ahorita Judas Priest, o van a empezar en la gira, pero creo que ahí van a andar. Pues hoy es cumpleaños de Scott Travis, 6 de septiembre, él nació en Norfolk, Virginia, en 1961, y pues bueno, sus inicios fueron allá con una banda que se llama Hawk, de Los Ángeles, muy buena banda. Esta banda, en aquellos años en Radio Sonora, pues bueno, ahí una de las bandas que se formaron en aquellos años era Father Fate. Y saludos para el Güere, ahí está, aquí, por aquí anda. Y el guitarrista era Kim Cosin, muy buen guitarrista. Él me prestó este disco, portada negra completamente, y en la esquina superior derecha, izquierda mejor, venía el logotipo chiquito en rojo, decía Hawk, halcón, el chiquito, así era sencillito, no tenía más. Pero qué buen disco, qué buen material. Después me voy enterando que el batería de ese disco de Hawk era Scott Travis. Tocaban entre hard rock y glam metal y todo. Entonces, en esa época, bueno, si buscan ahí la banda, se van a encontrar un Scott Travis, obviamente mucho más joven. Pero, pues bueno, influenciado por la moda, pues ahí estaba en Los Ángeles esa banda, pues allá muy glam, ¿no? O sea, con el pelo con el aquanet y pintado, ¿no? Y con mallas y leotardo y todo eso, ¿no? Así era, ¿no? Después se fue a Razer X y Y ya en 1990, pues bueno, convence a Judas Priest a la salida de su anterior baterista, Dave Holland. Entra él, graba el Painkiller, y la verdad es que hay un antes y después de lo que hizo Judas Priest. Cuando entró Scott Travis, le dio otro sentido, pues, ¿no? Más potente, más agresivo, más speed a Judas Priest. Prácticamente tenían que alcanzar, pues, ¿no?, a Scott Travis de lo acelerado que andaba. Y pues bueno, el solo de batería que se avienta en el Painkiller es memorable. Terrifying truth. importa cómo te vistas, ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Bueno, este fue el tremendo Lemmy Kilmister con su banda de Motorhead, con uno de los temas, pues no serán tan clásicos, pero es uno de los temas que más me gusta, medio Rock Out, ¿no? De mucha de toda su discografía, más de 20 discos por ahí, obviamente dejó un legado muy importante. Pues muchos lo criticarán de que a veces no tenía tanta sustancia, ¿no? Por decir algo, pero aquí lo importante era la intensidad que le ponía, pues, ¿no?, a su música el gran Lemmy Kilmister. La verdad es que él vivió al máximo. Si hay alguna definición de lo que es un rockstar, simplemente es igual a Lemmy Kilmister. Él precisamente representa lo que es, pues, realmente un rockstar. Así es, y así, y así vivió, ¿no? Creo que hasta su último aliento, pues, él estuvo ahí puesto, ¿no? O sea, él se fue con las botas puestas. Realmente, cuando él se enteró, pues, que de la enfermedad, prácticamente ya estaba ya en su etapa final. Simplemente, pues, ahí duró poco, pues, ¿no? Pero creo que lo que hizo, creo que él estaba consciente, pues, o aceptó, pues, ¿no?, la realidad. Y él dijo, bueno, okay, lo que tenía que vivir, ya lo viví. Prácticamente ya estaba en el último trecho de la cinta de cassette de su vida. Y, pues, bueno, ahí está el legado. Se ha convertido en un inmortal. Es ahorita una referencia para todo y sobre todo las nuevas generaciones. Ese monumento que le hicieron ahí en el Bakken, por ejemplo, pues es impresionante. También un busto que hicieron que pusieron ahí en un museo. Subimos ese video aquí en nuestras redes sociales. También impresionante lo que hizo, pues, no, con con sus cenizas, ¿no? Ya post-mortem, de que en algunos, ¿no? Algunos amigos, músicos, rockeros muy famosos, se les regaló una bala que, pues bueno, o sea, la desarmaron, sacaron la pólvora y la rellenaron con cenizas de Lemmy Kilmister. ¿Sí? Y ese fue un regalo, ¿no? Que les dio. Y ahí los trae, y ahí lo traen algunos, los traen colgados. Por ejemplo, Doro Page tiene una de esas balas, ¿sí? Con la ceniza de Lemmy Kilmister, ¿no? Entonces, pues hasta después de su muerte, Lemmy sigue siendo original, sigue siendo grande. Y pues bueno, estas acciones, pues que a nadie se les haya ocurrido, solamente al gran Lemmy Kilmister. Y pues bueno, vámonos ahorita con más música, seguimos platicando. Y pues bueno, aquí lo voy a dejar con dos bandas que, pues, se puede decir que entre hay una especie de amor y odio, ¿no? Entre ellos, ¿sí? Por toda la historia que conlleva entre Metallica y Megadeth. Así que, pues, ¿a quién les gusta que ponga primero, Metallica o a Megadeth? A ver, pues unos son muy fan de Megadeth, otros no tanto, otros son fan de Metallica y a otros no lo quieren. Bueno, todo eso. Sí, la vida con exceso, César. Entonces, él vivió al 100, ¿sí? Superando el límite de velocidad. Él vivió al 100 y pues, bueno, a gusto, rockstar, como debe ser, ahí está, entonces, o sea. Hay muchas historias que ha dejado, hay muchos testimonios de la vida tan loca, tan acelerada que tuvo Lemmy Kilmister. De hecho, creo que tiene un ángel de la guarda muy grandote, porque a ese ritmo de vida que traía, pues debió haber colgado los tenis desde hace mucho tiempo, ¿no? Y aguantó hasta el 2015, ¿no? Entonces, pues bueno, muy bien por él. Pues vámonos con un clásico de los de San Francisco. We'll be right back.

Can't Bien, aquí estamos de regreso después de escuchar un bloque súper interesante, perdón, de bandas súper reconocidas y bien establecidas y prácticamente los papás de los pollitos. Bueno, Metallica con un súper clásico, Master of Puppets. Después escuchamos a Megadeth con Blood of Heroes, la sangre de los héroes. Después escuchamos a Iron Maiden con un super clásico, ¿sí? Y bueno, terminamos con Black Sabbath, When Death Calls, un super tema. Para la gente que me está escuchando, que acaba de escuchar el tema que nos está, que acabamos de terminar de escuchar, este tema de Black Sabbath viene en el Eternal Idol, de allá de la segunda mitad de la década de los 80s, y la voz es de Tony Martin. Para mí en lo particular, Tony Martin es una de las voces más infravaloradas del heavy metal. Ustedes acaban de escucharlo, es un vozarrón, es una tremenda voz, y bueno, participó con Black Sabbath en dos discos, no tienen desperdicio. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerse de estos discos o de escucharlos, ahí están en YouTube, en Spotify, lo que quiera, la voz de Tony Martin, la verdad, mis respetos, muy recomendable esta etapa de Black Sabbath, donde prácticamente Tony Iommi es el que estaba haciendo todo, pues no, entonces entre colaboraciones y todo eso. Y este tema de que acabo de terminar de escuchar tiene una colaboración muy especial. El solo de guitarra de esta canción es de Brian May, ¿sí? El guitarrista de Queen, ¿sí? Bueno, colaboró precisamente en este tema con este solo. Es muy amigo de Tony Iommi. Entonces, desde que estamos hablando ya hace más de 30 años. Entonces, esta amistad, pues ahí está, todavía sigue perdurando. Y en aquellos años, Tony Iommi le dijo, ¿qué onda? ¿Le quieres entrar? O sea, ¿me quieres cascarear aquí con la Red Special, que es la guitarra de Brian May? Pues bueno, ahí le entro. Y ese solo de guitarra es de Brian May. Así que, pues búsquenlo, si les llama la atención. A mí, este tema, cuando yo lo escuché, a mí me gustó, pero cuando supe la historia de la canción, dije, con razón me gusta esta canción. Dije, bueno, ahí está. Bueno, estamos muy a gusto platicando y sobre todo muy agradecido porque aquí he tenido mucha interacción en el chat de nuestra fanpage de Estación Rock. Búsquenos ahí en Facebook, ahí estamos como Estación Rock Sonora, ahí lo van a ver el logoito. En Instagram también subimos muchas historias, subimos muchas efemérides, muchas cosas para educarnos, ¿no? Para aprender más, ¿no? Que ese es realmente lo que nos interesa, pues, ¿no? O sea, no solamente pues hay que escuchar música, hay que conocer de esa música, saber pues de esa música, de dónde viene, por qué viene, etcétera, etcétera. Y yo estoy tratando pues de eso, de educarnos precisamente en este género musical, que a veces ahorita estoy oyendo comentarios, sobre todo con la próxima semana vamos a hacer una interacción. Ustedes ahí están invitados. Linkin Park acaba de regresar, ¿sí? Esta banda que perdió pues hace tiempo a su vocalista, pues tenía una vida muy complicada y pues realmente todos sus problemas mentales pues lo orillaron a quitarse la vida. Pero regresa, ¿no? Linkin Park, pero ahora con una cantante femenina. Y pues bueno, ha habido reacciones encontradas, ¿no? Entre positivas y negativas y todo eso, de que no debe ser y que para qué hacen y canto horrible y que ni al caso, etcétera, etcétera, y que para qué haga eso, bla, bla, bla, bla. Okay. Entonces, bueno, vamos analizando esto la próxima semana, ¿sí? El caso de Linkin Park. Entonces cambian, regresan después de perder a su cantante y regresan pero con una voz femenina. ¿Sí? Bueno, todo el mundo criticando eso, pero yo nomás pongo de ejemplo, ¿sí? Un ejemplo aquí local. para la gente que nos está escuchando ahí en Colombia, ahí nuestros amigos ahí que nos escuchamos a través del Retorno Rock los miércoles a las 4 de la tarde en Colombia, bueno, ahí está el caso de Kraken, ¿sí? Pierde a su cantante, a su líder, pues, ¿no? ¿Sí? Al Titán, y la banda sigue, pero ahora ¿cómo? Con una cantante femenina, ¿sí? Entonces, allá la gente dijo, no, ¿cómo? O sea, no se rasgó las vestiduras, ni dijo, no, ¿cómo es posible? Pues, la aceptó tal, pues, ¿no? O sea, ok, es otra versión, es otra propuesta, o sea, no pasó nada, pues, ¿no? En el caso de Linkin Park, todo el mundo está infartado, ¿no? Porque ahora es una vocalista, ¿no? O sea, mujer, pues, ¿no? La que está al frente del escenario, ¿no? Con el micrófono. Pero bueno, voy a hacerme el material con esta cantante, lo escuchamos la otra semana y pues bueno, ahí lo analizamos, ¿no? Ahí van, ¿sí? Sí. Bueno, me están pidiendo camisetas. Eres también, no eres el único que me ha pedido camisetas con el logo original. Bueno, ya había hecho esas camisetas, una edición especial. Se me acabaron, pero bueno. La vamos a hacer, te la mando a hacer, y al que me pidió las camisetas con el logo original, se la vamos a hacer, ¿sí? El que quiera la camiseta con el logo original, lo voy a poner ahí en la fanpage, y el que quiera la camiseta, ahí se la mandamos, ¿no? Entonces nomás me apuntan ahí la talla, en un billetito, entonces, y se las mando a hacer con mucho gusto. Entonces, pero sí, Rodrigo, te mando a hacer la camiseta, ahí vamos. Sí, cómo no, ahí nos ponemos de acuerdo, te digo. Seguimos platicando, vámonos con más música, nos queda una hora y nos queda todavía bastante buena música. Y bueno, otra de mis bandas favoritas, que me tocó verlo en vivo aquí en Hermosillo, la verdad, súper profesionales, así como lo fue Dio. Y mis respetos para Scorpions. escucha Estación Rock. Next message saved Saturday at 9:24 p.m. Sorry, I'm just, it's starting to hit me like a two-ton heavy thing. Last night the one came down. Bien, aquí estamos de regreso, ya estamos en la recta final de este programa especial de 38 aniversario. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, es que hace 38 años, un 6 de septiembre de 1986, ¿sí? Teníamos nuestra primera emisión de Estación Rock, ¿sí? Bueno, ahorita, aquí en esta nueva era, ¿sí? En nuestra nueva época, ¿sí? Llevamos ahorita 276 programas contando este, ¿sí? De manera interrumpida, desde el 31 de mayo del 2019. Bueno, si le sumamos los que hicimos en aquellos años, más los que estamos haciendo ahorita, pues bueno, ya estamos ahorita hablando de unos 800, 900 programas por allá. Pero bueno, allá los que se quedaron allá atrás, se quedaron allá atrás. Entonces ahorita no, simplemente estamos sumando y pues bueno, esperamos seguir sumando más programas, más emisiones y sobre todo pues más amigos, más fans como ustedes y pues todos pues ahí. Y pues bueno, y sobre todo pues saludos a todos los que nos están pues ahí estamos platicando, pues no, ahí aquí en nuestra fanpage de Estación Rock. Si tienen ustedes oportunidad, pues donde si nos están escuchando, cuando se escuche el programa allá en sus países, allá en Argentina, en Colombia, en Venezuela, también ahí en Costa Rica, aquí en México, en España, si tienen oportunidad, pues bueno, pónganse en contacto con nosotros ahí en nuestra fanpage, ahí los viernes, ¿sí? Obviamente hay que checar los horarios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, ahorita son 9 horas de diferencia, estamos hablando que tendrían que pues madrugar, pues no, despertarse a las 5 o 6 de la mañana pues para escuchar el programa en vivo, pues no. Pero en el caso, por ejemplo, de Perú, creo que tenemos 2 horas de diferencia, 2 horas menos. En el caso de Argentina, de Chile, tenemos 4 horas menos. Brasil también. De Venezuela tenemos 3 horas menos. Con Centroamérica tenemos 2 horas menos. Entonces, sería cuestión nomás de que le vayan ahí calculando. Nosotros empezamos aquí a las 9 de la noche, 21 horas, los viernes, hora del Pacífico o hora del tiempo de Arizona, del estado de Arizona en Estados Unidos. Entonces, para que tengan ahí una referencia, ¿no? Ahí estamos. Pues bueno, Fernando, pues bienvenido, perdida que no llevo un 6, por supuesto que no vas a traer un 6, llevo un barril, sí, pues, de perdida esos chiquitos 6 de 5 litros, ¿no? sí, está bien, muy bien. No, sí, igual, va, o sea, podemos caer allá a Toluca Rock, traemos pendiente una vuelta por allá. De hecho, voy a andar por allá para noviembre, pero voy a andar en México. Entonces, igual si te animas, ahí podemos coincidir. Voy a ver a Mon Amart el 6 de noviembre en el Auditorio Ciudad de México. Ahí el día 6 voy nomás a eso. Entonces, igual, ¿no? Si coincides, si te animas, pues vete para allá. Ahí vamos a andar. Pues bueno, vámonos ahorita con más música, menos charla, más rock and roll. Y bueno, ahorita nos pidieron Stryper, no es para Europa, pero me traje esta banda. Stryper, que es un super clásico, es una de las bandas que en aquellos años, obviamente llamó mucho la atención porque, bueno, también se puso de moda ese rollo del rock y el satanismo, de que si ponías el disco al revés se oían mensajes subliminales, etcétera, etcétera. Y hubo 2 casos muy famosos en el que se acusó a Ozzy Osbourne y se acusó a Judas Priest de que su música incitó, pues no, o provocó que pues unos jóvenes se quitaran la vida, ¿no? Sí, atentaran contra su propia persona. Entonces los padres de estos jóvenes pues entablaron una demanda penal ante un juzgado en Estados Unidos, pues precisamente para tratar de compensar el daño, pues lo que pasaron, etcétera, etcétera. Pero era parte de la época, pues, ¿no? Y en esa época en la que estaba pues ese rollo del satanismo, de que los mensajes subliminales, surge Stryper, con su heavy metal cristiano. Bueno, escuchemos a Stryper con un clásico de las abejitas. Bueno, abejitas porque, bueno, saben, ya saben su imagen, siempre era color amarillo y negro. Stryper, rock cristiano, heavy metal cristiano. Y bueno, en aquellos años, pues obviamente llamaba mucho la atención porque, bueno, estaba muy, muy de moda pues esos rollos del rock y el satanismo y que el rock era malo y etcétera, etcétera. De hecho, a mí me tocó una vez, en una ocasión se acercó un joven, ahí estábamos ahí por fuera de Radio Sonora, y me dice: oiga, dígame, ¿qué pasó? Le dije: ¿se hace un rock? Sí, muy bueno el rock y va, o sea, ¿No sabe usted dónde hacen misas negras? Me quedé, ay, mamacita querida, dije. Pues no, no sé, o sea, date una vuelta a un panteón ahí a las 12 de la noche, a lo mejor encuentras a alguien, ¿no? Es que ahí nos vemos, bye bye, ¿no? Y en otra ocasión estaba yo afuera de la entrada principal de Radio Sonora una mañana y estás haciendo tiempo pues para entrar a cabina de producción a trabajar. Y se acerca un amigo, ¿no? Que lo vi venir, ¿no? De lejos, y se me hizo muy, muy, muy extraño, me llamó la atención y se vino caminando. Y se me paró enfrente, ¿no? Traía un saco y en eso mete la mano adentro de su saco. Dije, en la torre, dije, ir a sacar, dije. Entonces yo ahí sí ya me quedé en la torre, a ver qué va a pasar. Iba sacando unos libritos. De ahí me dijo, arrepiéntete, ¿no? O sea, la música que estás programando es de lo peor y te va a llevar el diablo y guaguaguá y me dio unos libritos ahí de fe cristiana y todo eso y ahí se fue y me quedé. Yo pensé que iba a sacar una pistola o algo, ¿no? Dije, no, en la torre voy a morir como John Lennon, dije, ¿no? Pero bueno, era parte del momento, pues, en esa situación. Me invitaron una vez a un programa, ¿no? Una televisora aquí local, para hablar de eso, de rock satánico. No. Una vez hice un experimento ahí en Radio Sonora, donde, precisamente para probar, pues, a ver si efectivamente había esos mensajes subliminales. Lo más profesional que teníamos en ese momento pues eran grabadoras de carrete abierto. Entonces grabamos un tema no me acuerdo qué tema era, por creo que uno de Queen, que no sé qué. Entonces que decían que lo oías al revés y se oía mensaje subliminal. Bueno, entonces lo grabamos en la cinta. Después de que lo grabamos, la cinta las volteamos, ¿sí? Entonces se oían al revés. Entonces lo empezamos a girar y obviamente que si te sugestionas y te dicen, ahí está diciendo que el diablo te va a chupar, ¿no? Las cosas. Pues te pones a pensar, pero realmente no es cierto eso. Pues no, ya nosotros lo probamos, lo vivimos, lo hicimos, y dije, nada, estas son puras jaladas mentales. Dije, ay, nos vemos, bye bye. Pues bueno. Vamos a seguir con más música, parte de lo que me acuerdo, que tengo, pero traía un tema pendiente, fuera de lo que estamos ahorita ochentero, pero porque yo se la debía, ¿no? Entonces, aquí está este tema, eso es un músico sueco, se llama Dan Dark. Hay una banda muy, muy tradicional, de muchos años, muy reconocida en Europa, se llama Torch. Sigue funcionando con otro vocalista. Este era el vocalista que tenían anteriormente, se separó de la banda y empezó su carrera solista. Y precisamente el día de hoy, 6 de septiembre, hace el lanzamiento oficial, ¿sí? En todas las plataformas, y él sacó precisamente una versión en acetato, en vinil, en cassette también. Y obviamente pues está en todas las plataformas. Se llama Dan Dark. Y pues bueno, el álbum se llama Dark Avenger y la verdad es un heavy metal, hard rock heavy metal, muy sabrosón, muy ochentero y el tipo pues es muy animado, pues no, la verdad es que él está entusiasmado con lo que está haciendo y pues me mandó el material y hemos platicado y pues bueno, se la debía y ahorita no, simplemente vamos a hacer este parteaguas para estrenar pues uno de esos temas que vienen en el disco que hoy, ¿sí?, se hace público a nivel mundial. Dan Dark, Trouble is my name, Problemas es mi nombre. Lo van a escuchar, creo que encaja muy bien dentro de lo que estamos ahorita programando aquí en Estación Rock y es algo muy fresco, es algo muy nuevo y es algo que acaba de salir en este momento y lo tenemos aquí en Estación Rock. Dan Dark con lo nuevo de su disco debut, Dark Avenger. Y pues bueno, síganlo en las redes sociales, ahí lo tengo yo en nuestra plataforma en Estación Rock Sonora, Facebook e Instagram. Vámonos con ellos y ahorita seguimos platicando. Nos mandan saludos desde Suecia, bien animado. Dark, today coming out my new album Dark Avenger, especially for you here in Mexico. They played Trouble is my name. Let's rock and roll today and have a good weekend. All listeners on Estación Rock. Estación Rock. Hear you. Bien, él fue Dan Dark Trouble is My Name. Bueno, este tema, este material, Dark Avenger, acaba de salir oficialmente este día 6 de septiembre. Y bueno, aquí nosotros lo tenemos en exclusiva, muy animados. Y la verdad, este veterano de mil batallas con un chingo de kilómetros en la carretera del rock, ¿sí?, en la Highway to Hell. Pues bueno, está pues súper emocionado. La verdad me mandó videos ahí de los discos de vinil, de la persona que sacó disco de vinil, en cassette también, en CD también, y obviamente en las plataformas. Pues que le vaya muy bien, muy suave. De hecho, ya le pregunté si había la oportunidad de que me mandara material, pues no, de por allá, a ver si me lo quieren mandar. O sea, obviamente pues lo que cuesta, ¿no?, mandarlo hasta de allá de Europa hasta acá, pero pues bueno, pero ya me mandaron material de Londres, ¿no?, ya me mandaron material de España, entonces pues bueno, creo que sí, habrá chance por allá, pero bueno, Bueno, vamos a seguir, nos queda un ratito más y nos queda buena música. ¿Qué les parece si seguimos otra vez en nuestro Back to the Future de los 80s con este temazo? They say that lightning never strikes. Bueno, aquí estamos de arcade y estamos ahí platicando precisamente con todos nuestros amigos que nos están platicando y pues bueno, todo lo que deseamos platicar. Y ahorita de Los Ángeles del Infierno, fíjate, iba a traer algo de español, pero dije, bueno, realmente ese es poco o sea, sin menospreciarlo, ¿no? Pero si hubiera traído que Ángel del Infierno, hubiera traído Barón Rojo, a lo mejor hubiera traído Bus, que era lo que, bueno, sonábamos allá en los 80, pero realmente allá en la década de los 80, cuando hacíamos Estación Rock, precisamente porque no teníamos manera de hacernos material de en español, era muy difícil, pues no programábamos, pues no, o sea, mucho material en español, y obviamente pues toda la música que teníamos pues era en inglés, la traíamos allá de Estados Unidos y pues tampoco llegaba, ¿no? Entonces lo que teníamos a la mano pues era Ángel del Infierno, un disquito de Barón Rojo y nada más, pues no, entonces era muy difícil, pues no, era muy difícil hacernos de material, ¿no? pero pues bueno, parte de... Bueno, ya andamos sobre la recta final, todavía nos queda poquito de tiempo y pues bueno, a ver, ¿qué pongo de todo lo que me queda? Chihuahua. Vamos a poner algo raro. Ok. Vámonos con... ¿Qué les parece Wasp? Vámonos con Wasp. Ahorita checo. Vamos a poner con Wasp. Sí. Ahorita sigo platicando. Have you know me, the perfect love machine? Y ahora que estamos de regreso y prácticamente ya con este siguiente tema nos vamos a despedir. Oigan, bueno, vamos a una cosa. A ver, pues lo que estamos ahorita platicando, porque está buena la plática que tenemos aquí en el chat, ¿sí? Vamos a cerrar ahorita la transmisión que estamos haciendo para las otras radios, porque pues mantenemos el programa de 3 horas y ese es el espacio que nos dejan en las otras radios, y por respeto pues obviamente pues vamos a mantener nuestro espacio de 3 horas. Vamos a despedir la transmisión normal y pero pues me quedó música. Entonces si están ustedes aquí en el rollo y quieren seguir aquí cotorreando y seguir platicando, me queda música, pues sigo poniendo música y nos quedamos aquí en nuestra propia plataforma de estacionrock.lat. Si me están ahí escuchando por estacion.lat, pues ahí le seguimos oyendo música y seguimos platicando. Está el otro enlace de Radio Garden, que también ahí lo pueden estar escuchando. Entonces, pues bueno, vamos a estar ahí. Entonces, por lo pronto, ahorita a todos los demás donde nos están escuchando en todas las partes del mundo, gracias infinitas. Como dijera, sí, se me fue el nombre. Ya saben de quién me estoy refiriendo. Entonces, gracias por estar aquí con permitirme que Estación Rock llegue con ustedes, que estemos haciendo esto. Nosotros lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucho ánimo. La verdad, estamos muy contentos y estos 276 programas, la verdad es que no nos han enfadado, al contrario, nos está motivando mucho más y queremos hacer cosas más interesantes, más atractivas, que se sigan sumando a nuestras redes sociales, que nos digan ustedes qué es lo que quieren, que en un momento dado estamos nosotros tratando de hacer más cosas para ustedes y que estén ustedes entretenidos con nuestro contenido. Así que pues gracias totales, ¿sí? Así es. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, y también la próxima semana en otra emisión, la número 277 de Estación Rock, y me voy con un super clásico que hasta le han hecho memes. Pásaselo muy bien. Gracias, gracias infinitas a todos que nos escuchan y sintonizan y siguen Estación Rock. Les agradezco infinitamente. La verdad es que cada like, cada seguidor que se suma, ¿sí?, a nuestras cuentas de Estación Rock es una motivación más para seguir haciendo más y mejores cosas. Ahí nos vemos. Pásense la suave. mirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.